Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Marcas para conocer. Para retener. Para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Qué lindo uh-huh. tema, Oscar. Sí, sí, está muy bueno. Precioso, realmente, sí. Qué introducción. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de un tema que es muy caro a muchos. ¿Mm? Y la palabra caro en ambos sentidos, uh-huh. en realidad. Uh-huh. Es un tema muy cercano para muchas personas y también es, lamentablemente, es algo muy, muy costoso, hablando económicamente. Sí, también, claro, claro. Es una práctica, el aborto, dijimos al comienzo del programa, es una práctica desde siempre milenaria, ¿no? Ya se sabe que entre los asirios, por ejemplo, Oscar, las uh-huh. mujeres que abortaban y eran descubiertas, uh-huh. ¿no? Habiendo hecho esto, eran empaladas, ¿sí? En el mundo antiguo, tanto el griego como el latino como el romano, las dos culturas fueron culturas patriarcales, así que el aborto era comúnmente, en cualquiera de estas dos culturas, comúnmente practicados uh-huh. por médicos, sí. o los que en aquel momento llevaban adelante este trabajo y esta profesión. Sobre todo en el caso, ¿no? de los embarazos extraconyugales. Claro, claro. Obvio, ahí había como claro. un temita un poco molesto, uh-huh, quizás. Uh-huh. En las sociedades aún más primitivas, ¿no? que la edad antigua, digamos, uh-huh. las mujeres usaban el conocimiento de las hierbas. Claro, claro. No solamente en sus cualidades, digamos, anticoncepcionales, claro, sino claro. también como hierbas abortivas, ¿sí? Uh-huh. Para controlar el número de hijos que tenían, sí, en realidad. Sí. Sócrates, en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, ya abogaba porque el aborto fuera un derecho materno. Uh-huh. Mirá de qué época yeah. estamos hablando, Oscar, ¿no? Hipócrates, este célebre médico, sí, prácticamente sí. iniciador de la medicina, negaba el derecho al aborto, ajá. y le exigía a los médicos jurar no dar a las mujeres bebidas fatales para, ajá. ese niño que llevaban en el vientre. Opinaba lo contrario. Uh-huh. Pero por otra parte, así como Sócrates decía que sí, Hipócrates decía que no, los antiguos griegos apoyaban el aborto para regular el tamaño del crecimiento de la población. Claro, claro. ¿Sí? Y mantener estables las condiciones sociales y sanitarias, uh-huh. en realidad, Oscar, uh-huh. ¿no? Y económicas también. También, claro. El otro enorme de la tríada de filósofos clásicos, que fue Platón, recomendaba el aborto a las mujeres embarazadas mayores de 40 años. Ajá. Ajá. O si el compañero con el cual se habían quedado embarazadas era mayor de 50 años, ajá. en realidad. ¿Qué pensarían? Que, ¿por qué? Porque y supongo yo por los riesgos, ¿no? Claro, los riesgos, claro. que también los hay hoy, uh-huh. Tanto para la madre como para el niño. Sí, claro. Y además veía Platón la terminación del embarazo, el aborto, no deseado, como un medio para perfeccionar el propio cuerpo, ajá, en realidad, ¿no? Como para que el cuerpo no se deforme, sí. en ese punto. Curiosamente, Aristóteles, el tercero de esta tríada, sostenía que el feto se convierte en humano, ajá. a los 40 días de su concepción si es masculino, y a los 90 si es femenino. La pregunta del millón es qué ecografía, claro, tenía, claro, Aristóteles. ¿Cómo sabía, no? Claro, claro. Pero bueno, así lo sostenía. Claro. A lo mejor con alguna pruebita, como hoy en día, ¿viste? Si la mujer se sienta, ah, sobre una cuchara, sienta, claro. claro, sí. Pero bueno, ecografía hasta Tenti no había existía, en la época de Aristóteles. No. Así que bueno, se lo sostenía o lo aprobaba, A los 40 días, sí, era masculino el niño por nacer, y a los 90, sí, era una niña la que estaba por nacer. Uh-huh. También lo recomendaba el aborto para limitar el tamaño de la familia, ¿no? Claro, claro. Según el derecho romano, ahora vamos a la otra sociedad, ajá, que fue Roma, el nasciturus, es decir, el que está por nacer, ajá, no se lo consideraba persona en Roma, según el derecho romano. Por lo que en la antigua Roma el aborto estaba permitido, porque no era una persona. Claro, claro. Aunque, sin embargo, sí se le reconocían ciertos derechos, uh-huh, a ese no nacido todavía. Por ejemplo, si la mujer embarazada estaba condenada a muerte, ajá, la ejecución se postergaba hasta nacimiento. O sea, ese no nato tenía, uh-huh, derecho. Tenía que nacer. Claro, tenía, claro, el derecho a nacer. También si el padre del no nacido era senador, ajá, en el momento de la concepción, este nacía con los privilegios, ¿no? El niño, sí, sí, nacía con los privilegios de ser hijo de, uh-huh, un senador. En las culturas matriarcales, porque tanto Roma como Grecia fueron patriarcales, uh-huh, en las culturas matriarcales y en la céltica, ¿no?, donde la descendencia más importante era la materna, sí, ¿sí?, sí, el aborto era dejado a discreción de la mujer. Ajá. Coherentemente. Sí, sí, sí, sí, claro, claro, es dueña de su cuerpo. Generalmente, claro, no era practicado porque era considerado un insulto a las, ajá, divinidades femeninas. Ah, claro, claro. ¿Sí? Pero estaba librado a su decisión, uh-huh, en realidad. Se suponía que rechazar una vida donada por la diosa, claro, llevaría, claro, mala suerte al clan, uh-huh, al cual pertenecía, claro, esta mujer. En cambio, estaba permitido, mira vos qué paradoja, uh-huh, atroz, Oscar, estaba permitido dejar morir a sus propios hijos, sobre todo si nacían con algún defecto físico. Ah, mirá. Los vikingos, por ejemplo, los tiraban a estos hijos, sí, sí, a un, sí, enorme, sí, sí, hoyo, uh-huh, donde, uh-huh, había bestias feroces. Claro, sí, sí, sí. Con el advenimiento del narcisismo y la consolidación, uh-huh, del cristianismo, uh-huh, mejor dicho, se restringieron las prácticas abortivas, claro, sensiblemente, claro, te podrás imaginar. Claro. Al siglo II después de Cristo se remontan las primeras leyes estatales contra el aborto, claro, sí, con el exilio de las mujeres que abortaban, uh-huh, y la condena o el destierro de las personas que lo practicaban, ajá, a los abortos. Ah, también, claro. Santo Tomás y San Agustín afirmaban que el embrión no tenía alma. Todo un tema que hoy todavía se sigue hablando, sí, de sí, ello, sí. No tenía alma hasta que asumía la forma humana, ajá, es decir, hasta que nacía, en realidad. Sin embargo, más allá de este problema de la animación del alma o no alma, uh-huh, del feto, la Iglesia Católica ha afirmado desde sus inicios hasta hoy que debe ser considerado, sí, persona. Sí. En la Edad Media, el derecho canónico establecía la distinción entre el corpus formatum, que podía recibir el alma, entonces se convertía en un feto con alma, uh-huh, y el corpus informatum, que no había llegado al estado de tener un alma, ajá, en realidad. Ah, mira. Con lo cual a uno se lo podía interrumpir y al otro no se lo podía interrumpir. Cosas curiosas del, sí, derecho, sí, canónico, sí, sí, sí, sí, en el medioevo, sí, por otro lado. Sí. En las sociedades indígenas o, uh-huh, de los pueblos originarios, el aborto era conocido y utilizado con mucha frecuencia, Oscar. Uh-huh. Aprobado o no aprobado, pero era muy frecuente. Entre los aztecas, por ejemplo, se castigaba a quienes abortaran con la pena de muerte. Directamente. En el siglo XVII muchos países empezaron a promulgar leyes que convertían al aborto en una práctica ilegal. Uh-huh. En Europa, en el siglo XVIII, para los años 1700, se recurría al infanticidio, es decir, a la muerte de los niños, y al aborto para limitar el crecimiento de la población y también evitar que se expandieran las enfermedades. Claro. Estaba permitido, permitido el infanticidio, sí, y el aborto. Sí, sí, sí. Islandia fue el primer país occidental en legalizarlo. Uh-huh. un aborto terapéutico, ¿no? Sí. Legalizarlo. Eso sí. Fue en 1935. En los años 50, o en la década de 50, la mayoría de los países del ex bloque soviético legalizaron el aborto voluntario en el primer semestre del embarazo. A mi juicio, por todo lo que hoy se sabe, es un exceso. Ajá. Claro, llevarlo primer semestre, hasta... sí, no, sí, no, sí. No, es de mucho riesgo. A finales, entre los finales, los años últimos de la década del 60 y los primeros años de la década del 70, casi todos los países industrializados de Europa y de Norteamérica, entendamos Norteamérica por Estados Unidos y Canadá, lograron despenalizarlo en el primer trimestre y ampliar las circunstancias en las cuales era permitido o es permitido practicarlo. Los países más católicos de Europa, como son Italia, España, Portugal e Irlanda, fueron los más recalcitrantes enemigos a la legalización. Mientras que los escandinavos y los anglosajones, imagínate que esto tuvo un trámite bastante más sensible y más rápido. Ahora, hay apenas unos pocos países, que son seis países, Oscar, que penan con cárcel y sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción. Andorra, Chile. Chile, mira. Chile, Filipinas, El Salvador, Somalia y el Estado del Vaticano. Claro. Bueno, el Estado del Vaticano, digamos que... es coherente con toda la postura se entiende de los 2000 años que tiene el cristianismo, entiende, en realidad. Pero bueno, Filipinas, Filipinas, lugar, Andorra, Chile, aquí Chile, nuestro vecino, El Salvador, Somalia, un país africano, castigado el aborto con pena de muerte y sin la más mínima excepción. No hay de ninguna manera un aborto no punible y los punibles. Todos son punibles. Bueno, el aborto ha tenido sus sus más y sus menos a lo largo de la historia y lo sigue teniendo. Sí, claro. Lo sigue teniendo y es un tema que en más de una sociedad, y hablemos de la nuestra, es un falta tema a reclamar. Claro. Pero bueno, estamos ahí empantanados hasta el día de hoy. Bueno, nos vamos de esta primera hora. Un disco que hizo Joss Stone, esta chica muy linda, ella canta muy bien. Una rubiecita que tiene voz de negra. Anduvo por todo el mundo y en este caso canta con Inti Illimani, los chilenos. Vamos a escucharla, que dale. El tema es Chile. Hablando de Chile. Ojos azules, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores ni te enamores. Cuando me vaya, cuando remedio ya no haya, llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. De quererme, quererme toda la vida. No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas. No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas. Copa de vino, quisiera tomar veneno. En una copa de vino.